Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos Sueños Posibles del 2 de febrero de 2015. Muchas veces hemos hablado en nuestras editoriales sobre lo que llamamos la lógica cromañón. Y la lógica cromañón, que también incorpora una columna permanente para este programa, que seguramente a partir de marzo se va a regularizar más, es básicamente esa lógica en la cual nada se previene, nada se anticipa, siempre el día después todos tenemos algunas respuestas, pocas preguntas, y donde atraviesa una constante la cultura represora, que es la impunidad. La lógica cromañón necesita de la impunidad en algún nivel, jurídico, cultural, político, a veces en todos ellos, pero siempre en alguno. Cuando no hay impunidad jurídica, habrá impunidad política. Y cuando no hay impunidad política, habrá impunidad cultural. A la impunidad cultural muchos la llaman naturalización, banalización, pero no solamente del mal. Como escribí hace poco, también la banalización del bien. Por lo tanto, creo que es importante cuáles son los antídotos que la cultura tiene contra la lógica cromañón. Tiene varios. Y en este programa muchas personalidades han descrito diversas formas de enfrentar lo que llamamos la lógica cromañón. Y hoy vamos a hablar con uno de los referentes más importantes de un movimiento que empezó ya casi pronto a cumplir 30 años, del cual yo he hablado mucho también y he escrito bastante, y que hoy tenemos la posibilidad de tenerlo acá, junto con nosotros en el piso, a uno de los referente más importante del seminario de formación teológica. Así que vamos ya a nuestra primera entrevista. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Gerardo Duré, que es el coordinador del Seminario de Formación Teológica y referente principal del Comité Oscar Romero. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, muchas gracias por invitarme a este programa. Es un gusto estar con ustedes y gracias por ayudarnos a difundir o a seguir difundiendo esta experiencia muy linda que llevamos adelante. Bueno, de eso se trata. Lo principal sería que nos explicaras, que nos contaras cómo empieza el Seminario de Formación Teológica, este es el número 29, y sobre todo qué proyección le ves en esta etapa actual del país. Pero sobre todo, inicialmente la parte histórica, cómo se gesta este emprendimiento que de alguna manera tiene mucho que ver con el retorno de la democracia, ¿no? Totalmente. Allá por 1986, un grupo de compañeros y compañeras de militancia cristiana de base llegan del exilio con inquietudes de poder leer el contexto del momento y deciden junto con algunos obispos como Monseñor Esaine y Monseñor Nova, animados por ellos, juntarse en Quilmes un fin de semana y logran invitar a uno de los padres de la Teología de la Liberación, Gustavo Gutiérrez, que viene a acompañarlos y a hacer una reflexión sobre lo vivido durante los años oscuros de nuestra Argentina, durante la dictadura, y luego proyectar lo que iba a ser después la democracia. Entonces, desde ese momento, unas 50, 60 personas que se juntaron, estuvieron compartiendo con Gustavo Gutiérrez un análisis teológico, un análisis de la realidad desde lo sociopolítico y desde lo biblioteológico, y de ahí comenzó un segundo encuentro al año siguiente en Viedma, que por ese entonces se hacía por mitad de año, en junio, julio, y luego ya se dio que Monseñor de Nevares también quería que fuéramos a hacerlo a Neuquén, que Monseñor Piña que fuéramos a hacerlo a Iguazú, y todas esas características de estos obispos que apoyaban y alentaban la reflexión en el retorno de la democracia, hizo que se consolidara un movimiento cultural, pluricultural, político, social, eclesial, donde poder concentrar todas las experiencias, todas las militancias de ese entonces, y se comenzó a consolidar este espacio que hoy, casi 30 años después, conocemos como el Seminario de Formación Teológica. Gerardo Duré, buenas noches. Bueno. Irene Antinori te saluda. Ayer yo estuve en cierta parte de este acto que hacen ustedes, esta celebración, esta comunión, y me llamó mucho la atención que, bueno, que viniendo con un recorrido con el Monseñor Nova, digamos, con toda una parte que cuestionó a la Iglesia de la dictadura, uh-huh. Me llamó mucho la atención que se olvidaran que el Papa Francisco fue Bergoglio, o sea, vi como una actitud de alabanza a Bergoglio y no una crítica. ¿Qué opinión tenés vos? Quizás tenemos miradas diferentes. No son miradas diferentes. Sí, por ahí nosotros lo que hacemos no es alabar al Papa, porque sabemos que el Papa Francisco es Bergoglio y sabemos que fue Bergoglio en nuestra Argentina. Sabemos que es una persona que genera contradicciones en cuanto a Bergoglio. En cuanto a su figura como emblema de la Iglesia Católica, como Papa, encontramos algunos puntos que nos parece interesante resaltar, porque de alguna manera está diciendo lo que nosotros venimos diciendo desde hace 30 años. Claro. No es Bergoglio, es el Papa quien lo dice, aunque ya sabemos lo que, por ahí lo que digo puede ser contradictorio también en sí mismo la respuesta. Pero son esas cosas que dentro del mundo eclesial se van como manejando y que tienen que ver también con la política del mundo eclesial. Sí, me imagino que tiene que ver con la política, pero sobre todo me parece que, bueno, que estos movimientos que hace el Papa tienen que ver como mostrarse como una cara contrapuesta a su antecesor, o sea, diferenciarse mucho. Tenemos claro eso, pero mientras o sea, el mundo eclesial es un mundo muy amplio, donde ustedes, como habrán visto, nosotros tenemos participantes de distintos sectores y de distintos niveles, digamos, entre comillas, sociales. Y más que nada, viene gente con una profunda religiosidad popular que tiene una identidad, una identificación con ese emblema que significa el Papa. Nosotros no podemos borrar eso de la cabeza, pero sí podemos, a raíz de esos textos, poder analizar y armar un pensamiento crítico con respecto a lo que está diciendo. ¿Quién lo dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Y para quiénes lo dice? ¿No? Con Gerardo Duré estamos acá hablando sobre el seminario de formación teológica que se está haciendo en su 29 versión, ¿no? Edición en realidad, acá en La Rioja, capital. Yo te había preguntado inicialmente sobre la historia, sobre la continuidad. Esto que preguntó Irene se adelantó mucho a lo que en realidad yo quería cerrar la nota con eso, así que lo vamos a retomar. Pero de todas maneras, la continuidad histórica me interesa mucho en un país donde las cosas son efímeras, ¿no? Esta continuidad histórica del seminario que se sigue reuniendo, yo sé, con casi ya en este momento autogestionado, totalmente, por lo que he hablado y por lo que conozco del año pasado, que estuve bastante tiempo, ustedes me invitaron, ¿a qué atribuís? Vos hablabas de la religiosidad popular, pero ¿algún otro elemento pensás que puede estar operando, a cierto nivel de frustración con las estructuras tradicionales de la Iglesia católica, apostólica, romana, donde los creyentes se encuentran en estos espacios una resonancia diferente? Sí, yo creo que el seminario identifica una manera de ser Iglesia dentro de lo que es la amplitud de carismas que tiene la Iglesia argentina y la Iglesia en el mundo. El seminario es una forma de encontrarse desde la fe, no solo para cuestionar, entre comillas, nuestra Iglesia o el poco avance que hace la Iglesia en materia de eclesialidad, de comunión, sino también porque de alguna manera son los espacios donde la gente común, digamos, no me gusta esa palabra, pero no encuentro otra en este momento, donde la gente común puede expresar eso que siente cotidianamente que necesita y que le falta. En otros espacios no lo puede hacer, porque otros espacios no le brindan las herramientas para que lo puedan expresar, sino que simplemente siguen un programa. Digo, no, esto es como un catequista es como un docente, tiene que seguir un programa. Una persona de Cáritas es como, no sé, alguien de Acción Social, tiene que seguir un programa. Que no está mal que lo hagan, pero tienen que tener su espacio de reflexión de el para qué y el por qué. Aquí existe el para qué, el por qué, pero no solamente eso, sino quiénes y con quiénes, ¿no? Aquí pueden encontrar herramientas que les pueden servir no solo para formarse, sino también para cargarse con más esperanza. Hay una mochila muy pesada que se lleva en la Argentina de los sectores populares, que es: ¿hasta cuándo, diría el profeta? ¿Hasta cuándo, Señor, pasará esto? Es una respuesta que la tenemos que dar nosotros, o solamente Dios. Entonces, esa es la pregunta teológica de este momento. Digo, y que haya permanecido y siga permaneciendo a través de los años, 29, que no son pocos, significa que todavía la gente tiene esperanza, tiene ganas de ser protagonista y tiene ganas de ser sujeto, ¿no? Entonces, el planteo es, nosotros no lo hacemos sujeto, ellos se hacen sujetos y se reconocen sujetos en base a las herramientas que uno le da. Bueno, por eso yo hablaba del autogestionario, ¿no? Ahora, en 30 años de democracia, la democracia creo que está, no sé si en deuda, es una deuda que no puede pagar, con justamente el protagonismo de los sectores populares, ya que la mediatización partidaria, que es la mejor, dista mucho que desear, no sé si compartís esto, y hay otras mediatizaciones como las corporativas, que ya dejan todo por desear, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva que conozco en vos, por tus escritos, por tus participaciones, ¿cómo ves la posibilidad de incorporar sectores adultos, jóvenes, para sobre todo garantizar la continuidad histórica del seminario de formación teológica? Esa es una preocupación permanente que tenemos, la hemos venido discutiendo. Yo creo que en esta democracia, nosotros en los últimos momentos le decimos democracia sin sentido, y queremos una democracia emancipadora, no solamente participativa, emancipadora, que podamos discutir cómo queremos vivir en la Argentina, ¿no? Y hacia dónde queremos ir como argentinos. Y no quitarle la carga trascendente que tiene la acción del hombre en la sociedad, ¿no? Y esa carga trascendente tiene que estar acompañada por una espiritualidad liberadora que nos lleve a una persona emancipada. A partir de ahí es que buscamos nuevos horizontes, nuevas maneras y nuevas estrategias para poder encontrar elementos que nos permitan esa continuidad. Yo te venía anticipando cuando veníamos hacia aquí que nuestro próximo objetivo para mitad de año, quizás para mes de agosto, septiembre, estamos promoviendo un campamento teológico juvenil al estilo del seminario, pero con otras pedagogías, con otras dinámicas propias de los jóvenes, tratando de rescatar la cultura juvenil, para poder entender y entendernos entre generaciones, establecer códigos comunes y también espiritualidades comunes. Gerardo Duré, que es el referente principal o el coordinador y ambas cosas del Seminario de Formación Teológica, yo creo que la concepción que Gerardo ha participado, nosotros hemos hablado también algunas veces con Rafael Villegas, con el cual trabajamos el psicoanálisis implicado, la teología de la implicación, con Oscar Mongiano, la psicología social, son todos discursos, no relatos, discursos, o sea, prácticas concretas, que tienen a esto tan importante que señalaba Gerardo, ¿no? Era una profecía de la liberación, ¿verdad? ¿De la liberación de quién? Bueno, esa es la gran discusión, porque no todos estamos de acuerdo de quién tenemos que liberarnos, ¿no es cierto? Algunos pensamos que del capital, otros pensamos que solamente del uso perverso del capital, y otros están pensando de quién, ¿no? O sea, llega un momento que la consigna se hace un poco vacía. En tu manera de pensar, con esta militancia de tantas décadas, ¿quién sería realmente... o quién ocuparía a pleno derecho la categoría de nuestros opresores, pensando en la Argentina de hoy, 2015, con 30 años de democracia, una supuesta década de ganada, y bueno, y el asesinato de un fiscal de la nación, ¿no? Mira, es una pregunta muy interesante y también muy compleja para responder en un tan breve momento. Podemos dar un momento. Bueno. Mira, nosotros hoy justamente por la mañana hicimos una actividad que tenía que ver con leer un texto del profeta Daniel en el capítulo 13, que se los recomiendo para leerlo porque tiene una carga simbólica muy, muy, muy interesante y muy amplia, de muchas interpretaciones, que es la historia de Susana, una mujer, una princesa muy bella. A los cuales los jueces de ese entonces, digamos el poder de hoy, deseaban y apetecían, ¿no? Entonces, arman tales cabildeos y tales mentiras para poder poseerla y de esa manera poder satisfacer sus deseos. El planteo era que iban a mentir si ella no accedía a sus deseos. Entonces, como ella no accedió y pidió ser digna, entonces los jueces comenzaron a mentirle y por ende ella fue sentenciada a muerte. Imagínense lo que era la mujer en esos siglos, ¿no? Estamos hablando del 160-140 antes de Cristo, ¿no? Entonces esa carga simbólica traída hoy, ¿de qué apetecen los poderosos hoy en nuestro país? ¿Cuáles son las bellezas que apetecen? ¿Cómo las consiguen? ¿Con qué estrategias? ¿Cómo las legitiman? Está visto en este contexto sociopolítico que vivimos en la Argentina, que hay un poder que miente, que hay un poder que mata, que hay un poder que oculta y que hay un poder que niega. Desde ese punto de vista no nos extraña que ocurra lo de Nisman ni lo de Ismael Sosa. ni lo de Luciano Arruga, ni las divisiones entre compañeros que hemos estado siempre en la misma vereda, con la misma lucha y con las mismas consignas, y hoy estamos en distintas posiciones. Digo que hay una estrategia de poder que apetece lo bello que hay en nosotros como pueblo, y encima de eso nos pone en contradicción. Bueno, todo esto implicaría un movimiento popular que yo no sé si en esta etapa histórica, un año eleccionario, quizás nos apartamos de lo teológico, pero no sé cuánto, ¿no? Porque creo que es muy importante tu perspectiva política y eclesiástica en relación a qué entendés hoy como válido en lo que se llama la representación popular, dicho en otros términos. El concepto de pueblo, igual es un concepto muy abierto a muchos sentidos, ¿cómo encontraría ese pueblo aquellos interlocutores que pudieran dar cuenta de estas políticas concretas de liberación? Yo creo que el pueblo mismo tiene que darse de cuenta que tiene el poder de decidir y que tiene el poder de no delegar más, ¿no? Entonces, el planteo que nos hacemos, digo, pueblo, decía Angelelli, es aquel que no oprime y lucha contra la opresión. Pueblo es aquel que puede manejar su propio destino, que puede salir al encuentro de las contradicciones que nos plantea el sistema de hoy y que también puede elaborar estrategias para contrarrestar eso. Ahora, ¿cuáles estrategias? Digo, tenemos un pueblo atomizado por muchos años de dejar hacer. El tema es poder encontrar y poder empoderar y de esa manera poder pensar estrategias que nos inviten por ahí a entender de que el que tengo al lado puede ser aquella persona que nos ayude o que nos identifique en una manera de vivir la vida. El planteo, digo, hoy tenemos que dejar de mirar a los líderes o a los caudillos que nos van a salvar. No tenemos que pensar en que alguien nos tiene que salvar, digo, ¿no? Lo que sí me parece a mí que lo que tenemos que pensar es que el pueblo es un colectivo y el colectivo se salva en su conjunto, no se salva a nadie. De lo que quieras llamar de que no tenemos que salvar, ¿no? Yo creo que hay dirigentes que siguen teniendo la misma receta porque es lo que más los beneficia. Hay otros que vienen empujando y bien para abrirse camino, pero creo que llegó la hora de ya no delegar más en una persona los destinos políticos del país, sino que tiene que haber conjuntos de personas que puedan pensar juntos la política necesaria para transformar el país. Bueno, estamos con Gerardo Duré, Seminario de Formación Teológica, Comité Oscar Romero, un gran compañero por el cual tengo un gran respeto y un enorme cariño. La última pregunta, que de alguna manera voy a tomar algo que señalaste como para poder interpelarlo. Vos dijiste que el pueblo es un colectivo. Bueno, yo digo que un colectivo es un grupo con una estrategia de poder, ¿no? Y yo creo que el pueblo, nuestro pueblo, tiene diversas estrategias de poder que a veces se expresan en las urnas, en la atomización del campo de la izquierda, y en otros casos, fuera de las urnas, incluso con un escepticismo nuevamente por la política, ¿no? Yo creo que a lo mejor el trabajo del Seminario de Formación Teológica, de tantos emprendimientos, nos parece incluriático, porque nuestra cooperativa de trabajo también está por 30 años, somos todos jóvenes, digamos, a nivel de las instituciones que armamos. Creo que además eso es importante señalar, que por ahí una institución puede no ser... puede ser mucho más joven que la edad de aquellos que le integran, ¿no? Y en ese sentido creo que tanto el seminario como Ático, como tantas otras, somos instituciones muy jóvenes. Pero realmente creo que a lo mejor nuestro trabajo, quizás el de ustedes muy especialmente, sea que el pueblo pueda ser un colectivo. Porque en este momento las estrategias de poder, yo las encuentro exageradamente diversas y a veces contradictorias. No sé qué pensás de esto. Digo, Es interesante el planteo, pero bueno, yo creo que hablo de la experiencia del seminario. El seminario a lo largo de los años tuvo la capacidad de resignificarse a sí mismo a través del tiempo. No repetir recetas, poder estar a la altura de las circunstancias. Ha sido vanguardia durante muchos años, poniendo temas en la agenda, no solamente de la Iglesia Argentina, sino de la sociedad. Hace 20 años atrás hablábamos de la materialidad de la vida, y recién ahora, recordando lo que me preguntaba Irene, Francisco lo está diciendo, ¿no? Y muchos espacios lo vienen diciendo. Decíamos hace muchos años que el hambre era un crimen, decíamos hace muchos años la distribución de la riqueza para la vida de los pueblos. Entonces, todo eso nos lleva a pensar que hay, y no lo decíamos nosotros, o sea, los que organizamos, los que coordinamos el evento, lo decía la gente, era el resultado de la expresión del pueblo, ¿no? Era el resultado de la expresión de la del hermano originario que venía de Neuquén, de la comunidad mapuche, de la comunidad huichí, era lo que expresaba el campesino del movimiento de Santiago del Estero, del Mocafor de Formosa, eran los que venían y decían los tareferos del Monte Misionero, los tareferos, los que cosechan la yerba mate, y lo planteábamos así, y veíamos que había una respuesta muy interesante después, a lo largo del año, que ellos podían replicar en sus comunidades, que podían replicar en sus territorios y en sus organizaciones. Hoy eso no está sucediendo porque las organizaciones han sido demasiado cooptadas, demasiado cerradas. Eso ha reducido el espacio del seminario, ha acotado la participación, y de alguna manera también ha acotado el horizonte. Digo, bueno, tenemos de alguna manera que ser inteligentes para que poder crear nosotros estrategias que nos permitan sobrevivir en el tiempo, porque hoy, justamente me decía mucha gente a la mañana, es maravilloso, no importa que seamos pocos, estamos maravillosos. Hoy vivimos un testimonio excepcional del padre Roberto Queirolo, administrador apostólico después del asesinato de Monseñor Angelelli, un tipo que nos pintó a un Angelelli, que justamente decía eso: pueblo es el que no oprime y lucha contra la opresión. Bueno, Gerardo Duré, muchísimas gracias por tu palabras. Te vas a quedar igual hasta el final del programa, así compartís con nosotros la próxima entrevista. Y desde ya, para el 2016, tenemos los 30 años del seminario y tenemos los 30 años de Ático. Este programa desde ya ofrece un espacio permanente, si les interesa, para colaborar con ustedes en la organización del próximo seminario y la cooperativa Ático también. Muchísimas gracias. La idea es armar un colectivo de colectivos. Un fuerte abrazo, seguimos con nuestros sueños posibles. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Bueno, seguimos con nuestros sueños posibles. Nuestra entrevistada es Laura Ginsberg, que es la referente principal de APEMIA. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Hola? Sí, hola. Hola, hola. Sí, Laura, ¿me escuchás? Sí, yo te escucho perfectamente. Ah, bueno. Lamento que has estado un poquito de tiempo con el teléfono, pero no me llegó la información. Que ya estaba, costó mucho comunicarse contigo, así que vamos directamente a la pregunta. Evidentemente, el tema de la muerte, un asesinato directo o indirecto, o como fuera, el fiscal Nisman me parece un punto de inflexión muy importante. Yo escuché varias declaraciones tuyas y, por lo tanto, me gustaría retomar vos este tema de la. Específicamente de la respuesta del gobierno